No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo. Diciendo que me querías, que yo era tu delirio. Tal vez estabas delirando o aún lo sigues pensando. Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando. Si me hubieras aceptado, no anduvieras tropezando.